esa doctrina en filosofía. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Es por eso deber brillar, no te ocultes como el sol. Brilla, brilla, brilla, brilla.